Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ser parte de una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Me alegra mucho el saber que ustedes están siempre compartiendo con nosotros. Habíamos recibido algunas impresiones de lo que fue el programa de ayer con Paulina Tamayo. Pues habían personas que nos han llamado y que se han sentido sensibles, dicen, a escuchar una voz tan maravillosa como la de Paulina Tamayo. Pues siempre tratamos de llevar este programa con ese entusiasmo, con esa alegría de contagiarles a ustedes la sonoridad que puede dar una voz, las melodías, las creaciones de varios cantautores, o quizá de todos los cantautores, intérpretes y creadores de la música ecuatoriana. A todos ustedes, mil gracias por haberme acompañado y espero que todos los días sea igual, que ustedes puedan comunicarse con nosotros porque son parte fundamental de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero hacerles la cordial invitación para que durante estos minutos me acompañen, porque hoy vamos a continuar con nuestro tema. Seguiremos hablando sobre el boom de la tecnocumbia, que lo vamos a extraer hasta concluir esta obra, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, de Ketty Won Cruz. Y vamos a dar inicio ya con esa historia de cada mañana, esos cuentos con reflexión que las extraemos de las páginas, que nos permiten, pues también, ustedes saben, difundir estos pensamientos como cuentos y reflexiones. Y bueno, esta lleva por título El Sabio. Un sabio cierta tarde llegó a una ciudad de Akbar. La gente no dio mucha importancia a su presencia y sus enseñanzas no consiguieron intentar la población. Incluso después de algún tiempo, llegó a ser motivo de risa y burlas de los habitantes de la ciudad. Un día, mientras paseaba por la calle principal de Akbar, un grupo de hombres y mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir que los ignoraba, el sabio se acercó a ellos y los bendijo. Uno de los hombres comentó: «Es imposible que además sea usted sordo. Gritamos cosas horribles y usted nos responde con bellas palabras. Cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene». Fue la respuesta del sabio, y bueno, esta es otra forma de compartir con ustedes quizá algo que ya lo habíamos comentado, que lo hemos estado haciendo durante estos días, como era que cada ser humano da lo que tiene. ¿Recuerdan ustedes la basura que se envió y que al final lo que devolvió este hombre que recibió la basura fueron flores? Con esto, mis amigos y mis amigas, quiero invitarles a que el día de hoy tengan un día muy productivo, lleno de mucha paz, lleno de mucha satisfacción, y sobre todo los que están solitos, solitas, el día de hoy, pues ya saben, tienen que acercarse, buscar la forma de llegar hacia las personas que ustedes quieren, que ustedes estiman. ¿Cómo? Quizá con el teléfono, quizá realizando alguna visita a esos hogares. Ustedes saben que es parte fundamental también de nuestra vida el relacionarnos con los demás. Y los que están acompañados, ¿qué pasó? Deje lo que está haciendo y vaya hasta la persona que le acompaña allí en su casita. Dele el abrazo fuerte. No le cuesta nada, solamente hay que motivarse. Hay circunstancias a veces que tenemos un poco de distancia, ¿no? Y como que no queremos darnos ese abrazo, pero rompa eso. Vaya, dele el abrazo y exprésele también esos sentimientos que usted tiene guardados ahí, porque estas son cosas que son imborrables. Usted las puede tallar, las va a tallar en esas piedritas para que no se las lleve el viento. Con esto les envío un abrazo grande desde aquí, desde los estudios de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana, igual que se suma a ese abrazo grande nuestro compañero Omar Sarango, que nos acompaña día a día en este programa. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Es momento entonces de nosotros iniciar compartiendo música. Y bueno, hay cuántas canciones que las hemos preparado para todos ustedes, y quisiéramos que esta mañana podamos compartir Mujer Sixeña. Esto lo interpreta el dúo Carrión Coronel, una creación de Ricardo Darquea y Tarquino Carrión a ritmo de Pasacalle, que esperamos que ustedes lo disfruten. Mujercita sixeña, beso de sol herente, capullo de magnolia y un ala de isoflor. Mujercita sixeña, beso de sol herente, capullo de magnolia y un ala de isoflor. Yo creo que tu virgen María auxiliadora, con su celeste gracia te iluminó mi amor. Yo creo que tu virgen María auxiliadora, con su celeste gracia te iluminó mi amor. Porque es hermoso rostro, parece que te pinta del albedo y crees. Y te envidia la ninfa del alcaca y tu río, porque más linda que ella tú bien pudieras ser. Al verte de paseo luciendo tus mujeres, es difícil que te guiste porque te queda bien. Al verte de paseo luciendo tu sombrero, es difícil que te guiste porque te queda bien. Pareces una linda pastora de Judea, de aquellos nacimientos que añoran a Belén. Pareces una linda pastora de Judea, de aquellos nacimientos que añoran a Belén. Del año está extrañar y vivir en el sol. Mujercita cantas tristeña, magnolia, flor de luna, que arrullas con sus ondas el plácido alcacay. Mujercita cristeña, magnolia, flor de luna, que arrullas con sus ondas el plácido alcacay. Aquí van estas coplas con mis ríos cantores, que son como los tuyos de Tarquía, Pincay. Aquí van estas coplas con mis ríos cantores, que son como los tuyos de Tarquía, Pincay. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro tema. ¿Recuerdan el boom de la tecnocumbia? Bueno, ya habíamos dicho varias cosas, vamos a ir avanzando y ahora les contamos que se habla de la producción musical de Lola Zapata, que ellos comentan que fue Widdinson, un cantante rocolero poco conocido en Quito, y también Charon, una exuberante joven guayaquileña, quienes empezaron a cantar covers de tecnocumbia peruana en el Ecuador. Esto según una entrevista que realizó Ketty Gon por el año de 2002. Otros cantantes rocoleros y chicheros de la sierra, hoy considerados estrellas de la tecnocumbia, se unieron a esta tendencia musical como María de los Ángeles, Gerardo Morán, Jaime Enrique Aymara y Azucena Aymara. Todos tenían en común una larga trayectoria artística cantando canciones rocoleras y chicheras sin mayor éxito. Gerardo Morán estaba en el negocio de la música de los años 80, pero apenas era conocido en Quito. Azucena Aymara, una ama de casa que comenzó a grabar guaynos y sanjuanitos por el año de 1990, con moderado éxito. También estaba María de los Ángeles, una joven que había tomado clases de canto en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Había grabado 5 discos compactos con pasillos, boleros y cumbias antes de saltar a la fama con su canción Me Abandonaste. Bueno, enseguida nosotros hemos preparado para ustedes un vals. Este lleva por título Amigos y Mujeres, que lo interpretan Los Embajadores. Quise con loca pasión, es verdad, que conmigo tú fuiste feliz, pero luego mi suerte cambió, se acabó tu cariño, se acabó tu querer, maldita sea mi suerte y que viva mi desgracia. Amigos y mujeres todos pagan con traición. No hay amigos sinceros, se los compra con dinero. Y la mujer amada sin metal te paga mal. Ya no creo en el mundo, en la vida y su bonanza. Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor. Amigos y mujeres todos van a la balanza. Ay, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón. Amigos y mujeres, todos van a la balanza. ¡Ay, que viva mi desgracia! Yo regalo el corazón. Viva mi desgracia. Amigos y mujeres todos pagan con traición. No hay amigos sinceros, se los compra con dinero. Y la mujer amada sin metal te paga mal. Ya no creo en el mundo, en la vida y su bonanza. Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor. Amigos y mujeres todos van a la balanza. Ay, que viva mi desgracia, yo regalo el corazón. amigos y mujeres, todos van a la balanza. Ay, querida, mi desgracia, yo regalo el corazón. Paralelamente a los cantantes solistas de la tecnocumbia, aparecieron en Quito algunos grupos femeninos que cantaban covers de cumbias colombianas y canciones de Rosy Huar, con el acompañamiento de una banda musical. Jorge Yundel, director de la empresa Herencia Musical, promovió los primeros grupos como Magia Latina y Tierra Canela, formados por 4 o 5 jóvenes. El éxito comercial de estos grupos fomentó la formulación de otros grupos femeninos como el grupo Deseo, Las Musas, Dulce Veneno. A diferencia de sus predecesoras, estos grupos contaban con el acompañamiento de pistas de grabación y vestían trajes más provocativos. Ellas se convirtieron en el centro de atención de los programas de televisión que eran dirigidos al pueblo y además eran contratadas frecuentemente para entretener al público en las diferentes campañas políticas que se realizaban. Seguimos con más música y ahora pues vamos a escuchar un andarel esmeraldeño, Mi País es de Maíz. Bueno, esta canción les comento a ustedes que participó en el concurso Carlota Jaramillo que se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi país es de maíz, mi país es Ecuador. mi país es de maíz, mi país es Ecuador, mi país es de maíz, mi país es Ecuador, mi país es de maíz, mi país es Ecuador. Bueno, ¿y qué pasa aquí en nuestro país con el término tecnocumbia? Miren que es un nombre genérico que define un estilo de música bailable ecléctico, que combina el ritmo de la cumbia colombiana con un conjunto de elementos musicales que son de origen nacional e internacional, como el sanjuanito, el pasillo, la balada, la salsa, y además se suma la música pop. El prefijo tecno es tecnocumbia, que no tiene ninguna relación con el movimiento techno, un estilo de música original en Detroit a fines de los años 70 y además que es conocido por los arreglos electrónicos experimentales. El término tecno es tecnocumbia, simplemente indica el uso de instrumentos electrónicos en el género musical que el término padece para... Hay una cuestión de preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Y bueno, Ketty Wong nos cuenta que en el caso de Azucena Aymara, la tecnocumbia y tecnobachata son simplemente una cumbia y una bachata con arreglos modernos. Cabe señalar que los cantantes ecuatorianos, a diferencia de su contraparte peruana, han introducido una variedad de efectos, ahí está, techno, en canciones remix, los cuales se usan generalmente para anunciar la entrada del cantante al escenario. Aunque los cantantes no cantan con los sonidos remix en sus presentaciones en vivo, se los incluyen en un par de canciones al final de sus CDs para atraer un poco al público joven. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, ¿quiénes son nuestros siguientes invitados? Es Rumba Habana. Ellos nos traen Mujer, vengo a cantarte a ritmo de pasacalle. Turino mismo sostiene que el proceso de mezclar elementos eclécticos en la música es de alguna manera un indicador de una nueva subjetividad cosmopolita que resulta de la expresión de los jóvenes a una multiplicidad de sonidos difundidos por las corporaciones mediáticas. Si bien esta premisa es cierta para la juventud ecuatoriana, es necesario destacar que muchas tecnocumbias ecuatorianas han sido compuestas por compositores adultos que mezclan de forma creativa varios elementos nacionales e internacionales en un todo orgánico que se ha moldeado por las preferencias estéticas locales. La tecnocumbia por internet, escrita por el compositor chichero Ricardo Realpe y que también ha sido popularizada por Azucena Aymara, esto por los años del 2000, ilustra la función de elementos musicales dispares que apuntan a la modernidad. La letra habla de una relación de larga distancia que sobrevive gracias a una carta de los besos que envían las personas por internet. Bueno, aquí les voy a dar lectura a tres fragmentos que también comparte Ketiwon. Y dice: una foto, una carta con mis besos, te los mando con cariño en internet. Mil recuerdos, mil abrazos, mil caricias, como prueba de que siempre te amaré. Por internet, todo mi cariño te lo mandaré. Por internet, un millón de besos mandaré. Que te llegue a cualquier parte del mundo, a España, a Europa, a Nueva York, más deprisa que el mismo pensamiento, yo te envío mi amor con mucho amor. Ahí está una de las canciones que se la interpreta en este ritmo. Bueno, hay otra de las canciones que precisamente nos habían solicitado en nuestro programa, que lo tuvimos junto a Paulina Tamayo y habíamos prometido poner en este programa, como es la canción Amor y Más Amor. Flamante está el momento, aquel que nos amamos. Pero yo siempre siento que te amo mucho más. Dorados sentimientos, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor. Cumplidos juramentos de amor y más amor. Bueno, ¿y qué pasa? La explicación de esta canción que la acabamos de mencionar en sus estrofas dice que por internet combina los ritmos tropicales de la salsa y de la cumbia. en el refrán y además en las estrofas, e incorpora melodías pentatónicas y el timbre de un acordeón, elementos típicos en los arreglos del San Juanito mestizo. La canción empieza con un patrón rítmico en la conga que anuncia el inicio de una salsa, pero inmediatamente cambia ritmo de cumbia, formado por una corchea y dos semicorcheas percutidas en el güiro y además en las claves. La introducción alterna melodías y también contrapuntos melódicos tocados por la trompeta, el acordeón y el teclado, las cuales tienen un prominente aire caribeño. Las estrofas, sin embargo, introducen reflexiones melódicas bimodales que combinan los modos mayores y también el menor, así como una sección rítmica que presenta el motivo rítmico del San Juanito, con una cadencia que termina en el acorde de la tónica con una posición melódica de tercera. Todos estos elementos que les acabamos de mencionar, según Ketiwon, son características musicales típicas, pero también atípicas de la música tropical. La estrofa regresa a la esfera musical caribeña y presenta la yuxtaposición de los ritmos de la cumbia y la salsa en el piano. Otra de las canciones que vamos a escuchar enseguida aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es Un Pasillo. Aquí está Mario Godoy, es creación precisamente de él, y quienes la interpretan es el dúo Ayala Coronado y lleva por título Hacia Ti. Hacia ti, mi confesión, escúchame. Hacia ti, mi confesión, mi ruego. Quiero que comprendas, querida, nuestras vidas se separan ya. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Me marcho, mejor es la partida. Lo nuestro terminó, pero me voy. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Imposible amor como el nuestro. No me duele no marcharme ya, aunque sangrante y destrozada esta vida. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor se acaba. Te diré que nuestros lazos son prohibidos, nuestro amor. Si bien la mayoría de las tecnocumbias que se tocan en el Ecuador son covers de tecnocumbias peruanas, que nos explica paulatinamente mientras seguiremos abordando este tema Ketiwon, algunas, dice ella, son versiones modernas de baladas y de música pop que fueron populares en el Ecuador en los años 70 y 80. La modernización consiste en dar a estas canciones un carácter alegre y bailable, a diferencia de la música nacional tradicional, que se percibe como una música triste y no bailable. Tanya Paredes Aymara se hizo famosa con una versión de tecnocumbia de la balada Yo Soy Rebelde, una canción grabada originalmente en el año de 1970 por la cantante española Janet.

Es a la mujer que más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Es a la mujer que más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, es a la mujer que más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. Es a la mujer que más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre. George Judes señala que la modernidad musical de América Latina tiene que ver más con la innovación y la remodelación de las viejas tradiciones musicales, con una ruptura en el pasado. Según el autor, es más un asunto de establecer nuevas relaciones con las tradiciones que dejarlas atrás. Por ejemplo, el pueblo andino es capaz de asegurar la continuidad de sus tradiciones musicales en las generaciones jóvenes, al modernizarlas y adaptarlas a los nuevos contextos sociales. La música chicha en el Perú ilustra la innovación del huayno en el contexto de la globalización y migración urbana. La versión del zapis en el aguajal, un huayno de los años 80 que fuera originario o originalmente grabado con el alisal en los inicios de los 70, ayudó a preservar una tradición generacional para los hijos de los migrantes andinos en Lima, tradición que de otra forma se hubiera perdido. Asimismo, los músicos ecuatorianos han creado tecnocumbias que tienen rasgos musicales típicos del sanjuanito ecuatoriano, dando así actualidad a las tradiciones musicales del país. Y escuchamos, vamos con más música nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya la escuchamos a esta canción ayer, pero creo que vale la pena volverla a escuchar. Es una creación de Constantino Mendoza y Carlos Alemán, La Canción de los Andes. Mi consuelo, mi esperanza, que te espero. para finalizar con nuestro tema y quizá también ya con nuestro programa, les decimos a ustedes que Ketty Wong nos dice que es importante destacar que el regionalismo también se manifiesta en los tipos de tecnocumbia y también en los cantantes que son populares tanto en la sierra como en la costa. Para la gente de Guayaquil, el estilo de la tecnocumbia es mucho más cercano a la cumbia colombiana y a los cantantes costeñas como Charon y Yasmín, que a la cumbia andina peruana y cantantes de la sierra como Widison, Azucena Aymara y María de los Ángeles. Por lo tanto, las cantantes de tecnocumbia que son populares en la sierra son generalmente desconocidos en la costa y viceversa, ya que según el estudio que nos presenta Ketty Wong, explora el escenario de la música popular tanto en Quito y obviamente como también en Guayaquil. Así que vamos a dejar planteado para nuestro siguiente programa lo que nos presenta Ketty Wong, conciertos de música popular ecuatoriana que se dan aquí en Quito. Y que sigan disultando de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos a despedir con una creación de Marco Vinicio Bedoya, Zapatitos Vacíos, junto al dúo Aguayo Guayamabe. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y un saludito por allá a la mitad del mundo a la hija de Marco Vinicio Bedoya. Amigas, esto ha sido todo por hoy. Les espero en nuestra siguiente emisión. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, les hago la cordial invitación para que me sigan acompañando. El día de mañana estaré sorteando un disco que nos hace llegar Paulina Tamayo entre todas las personas que se dignen marcar al 2220-966. Nos vamos a despedir con la canción que titula Esperanza con Marta Cecilia. Hasta la próxima.